¿Cómo no lo calcularon nuestros vecinos ingleses, que con ese Brexit perdíamos todos esos de cajón? ¿Se habrán dado cuenta los ingleses que eran fake news rusa de todo lo bonito que les iba a pasar? Este Putin es un calculador. Si él ve arriba, ¡pum!, a separar. Si está claro, ayudó a ganar a Trump. Incluso influyó en el proyecto catalán. ¡Claro! ¿Cómo no lo calcularon nuestros vecinos ingleses, que con ese Brexit perdíamos todos esos de cajón? Ellos no querían a nadie, iban de superiores, pues ahora no tienen quien les mueva ni un camión. Uno de los promotores fue Boris Johnson & Johnson, el del pelo, una maravilla. Sí, sí, es que parece que va como el que le ha dado un revolcón, una vaquilla. Ese era como su amigo Trump, negacionista, pero pilló el COVID y estuvo más para allá que para acá el artista. Ahí ya pegó el cambiazo, se puso serio, comienzan las restricciones. Y ahora no estamos enterando que se las pasaba por los cojones. Sale la fiesta por día, él dice reuniones, con bebida pero sin marcha. Ni su partido lo quiere y va a durar más que una cucaracha. La sobrina llegó en feria, todo eran risa. Pero llega el carnaval, ¡pim! ¡Ah! Y el tío la tiza.